247 años, Napoleón Bonaparte. Un día. El gran corso. El gran corso, exactamente. También nacía un patriota que firmó el acta de la independencia, que era un sacerdote tucumano, se llamaba José Ignacio Tames, que llegó incluso a ser presidente. Como era rotativa la presidencia, en uno de los días fue presidente y había participado ya de la Revolución de Mayo y fue, junto con Arauz, era diputado por Tucumán. Nacía un día como hoy Amalita Lacroze de Fortabat, una de las grandes platas que quien le manejaba la fortuna a Amalita Fortabat era el actual ministro de Economía. Prat Gay, exactamente. Uno de los que está dentro de esos grupos que yo te mencioné hoy, que vamos a hacer el análisis. Recordamos que nació también ese día. Uno que no sé qué habrá visto, pero renunció a la Selección Nacional, no sé si recuerda, era el capitán de la Selección Nacional y no jugó el Mundial 78, Jorge Carrascosa, cumplió año un día como hoy también. Después hay diferentes personas que nacieron hoy que no vale la pena mencionar, algunos de ellos. Pero quiero hacer hincapié en alguien que nació un día como hoy, y me va a dar el pie latino. Ah, latino, te pidió. Que pide que hablemos, que pasemos chamamé, y hoy, un día como hoy, un 15 de agosto de 1918, exactamente 98 años, muerto un 19 de septiembre del 74, fue un músico y un folclorista argentino, y fue una de las mayores influencias que tuvo el chamamé, y tiene más de 400 composiciones, y entre ellos el tema que vamos a pasar ahora, que es Kilómetro 11. Estamos hablando de Mario del Tránsito Coco Marola, nacido en San Cosme, Corrientes. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor, solo hay tristeza y dolor al hallarme mombre. La culpa mantearé de los tiempos que he sufrido, por eso que ahora he venido a Canguete Aico, a ni que enderezará que un día este cantor me ha dicho llena de amor, derecho. Si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento, ereco bacuechereque. Anin de boche, angache de bay, desengaño y te mante areco, achacatabu, anga y cuajan, dereje cuñache peichaico. Muy bien, Tránsito Coco Marola, lo recordamos y se lo dedicamos a latino. A latino, exactamente, ahí de Luján. Y alguien más para cerrar, que estaba en el listado y lo quiero mencionar, que hoy cumple 81 años el maestro actor y el director de teatro, Agustín Alezzo. Así que a él también lo recordamos. Muy bien, el Museo Roca, taller de iconografía, Andrei Rublev, invitan a usted y su familia a la inauguración de la exposición Los Milagros de Cristo y homenaje a la Madre de Dios. Acatistos. Lo invisible se hace visible. 24 de agosto del 2016 a las 18 horas, y a las 19 horas, a la conferencia de Los Milagros de Cristo, dictada por el profesor Dr. Rafael Breidio Bey, y el padre Alfredo Sáenz. La exposición permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre, de lunes a viernes, de 14 a 20 horas. El Museo Roca queda en la calle Vicente López, 2220, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y cualquier noticia que quieran preguntar, el teléfono es el 4803-2798. La entrada es libre y gratuita. Muy bien, y por otro lado, también con entrada libre y gratuita, el ingeniero Leonardo Castañino va a dar una charla sobre las causas de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Va a ser el jueves 25 de agosto a las 19 horas en el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que se encuentra en Montevideo 641 de Capital Federal. Repito la dirección, Montevideo 641, repito el día 25 de agosto a las 19 horas. Habla Castañino. En Europa, en Alemania precisamente, el Congreso de Alemania aprobó llevar a la jubilación a los 69 años, edad jubilatoria. Vamos a ver qué pasa en Alemania con esa decisión. Por eso, jubilados, nosotros lo hemos venido advirtiendo desde hace tiempo, ojo, que cada vez que han sacado una ley ha sido contra los jubilados desde los años. La última ley que favorecía al jubilado era aquella que se hizo en la época de Frondizi, que era la ley reglamentaria del artículo 14 bis, la 14.499. De ahí en más, todas las leyes que surgieron, todas fueron rebajando los derechos de los jubilados. Por supuesto, acá se habla de cambiar las leyes, pero para tocar la jubilación deberían cambiar la Constitución en el artículo 14 bis. ¿Se animarán? Porque la movilidad está ahí. A todos se animan, Rubén. Es una garantía. Bueno, si los jubilados siguen jugando a las bochas y no se preocupan por el futuro de sus hijos y su presente, indudablemente que se van a animar. Pero vamos a ver qué pasa en Alemania, vamos a ver qué hacen los trabajadores, porque este es un problema del trabajador más que del jubilado. El jubilado ya está, tiene el derecho adquirido, pero vamos a ver, no lo van a mandar de nuevo al viejo a laburar, pero los trabajadores sí, van a tener que extender 4 años más su posibilidad de jubilación. Nosotros lo advertimos, no van a decir que nosotros no lo dijimos. Lo dijimos muchas veces. Ahora, de los trabajadores depende. Siempre hacen como con una línea de pesca, ¿no? Tiran y recogen, tiran y recogen. Sí, sí, sí, no, pero tiran en Alemania, a ver qué pasa. En Alemania ya es un hecho. Lo aprobaron. Vamos a ver, porque en Francia quisieron hacerlo y acordate, lo querían llevar a 67. Acordate el despelote que se armó. 5 millones de trabajadores en la calle. Se recogieron y ahí quedó. Vamos a ver qué hace Alemania. Donde dobleguen alguna nación, después viene para todos. Ese efecto dominó. Exacto. Bueno, ¿quiere escuchar a algún oyente más? ¿Tenemos, Dani? Para cerrar, últimos 2-3 minutitos, dale. Bueno, Rubén Márquez Espino, la Tiempo Nacional de Audiencia, habla Héctor de Chivilcoy. Y es así nomás como María Estela Martínez de Perón fue derrocada por 3 grupos de degenerados, de inmundicias, que fueron los militares, los guerrilleros y los asquerosos montoneros. Y fíjense que los militares tenían todos militares, pero había un civil que era el reverendo hijo de puta de José, cuya misión de este sicario fue la sistematización de la deuda como dominio y la desintegración territorial. Dominio y desintegración que siguieron a rajatabla toda la bosta asquerosa de los gobiernos sucesivos, todos y Buenas noches, este es otro mensaje para el programa de Giovannini. Rubén, ¿cuándo vamos a juzgar a los sindicalistas que ayudaron para el derrocamiento de Chabelita? A eso también hay que juzgarlo, no hay que dejarlos pasar. Ellos están con nombre y apellido, papá. A eso también hay que juzgarlo, cuando la voltearon en Chabelita, que andaban golpeando en todos lados para que la volteen en Chabelita. Eduardo de Avellaneda. Sí, señor Giovannini, ¿cuánta razón que usted tiene? La verdad es que es verdad lo que usted dice, que no han sido juzgados Martínez de Hoz, Caballo y todo eso. Ahora, con respecto a Fidel Castro, yo he leído, he escuchado, pero varias veces, que Norteamérica lo quiso matar más de 600 veces, y aparte el bloqueo infernal que le hicieron durante tantos años, ¿qué hay de eso? ¿Todo mentiras eso? La verdad que estoy un poco confundida, ¿no?, con lo que usted dice y lo que yo he leído y he escuchado. Bueno, mire, señora, si Estados Unidos pudo invadir Irak, que está a cientos de miles de kilómetros, lo mismo que Afganistán, al vecino de al lado no lo pudo invadir, con un que es un territorio chiquitito así, y con la décima parte de habitantes que tiene Irak o ¿cómo se llama?, o Afganistán. Se da cuenta que todo verso. Mientras eso estuvo ahí, era la excusa para ellos invadir los países de Sudamérica. Y aparte de eso, de allí salía el foco guerrillero para tener posibilidades de adoctrinar a las fuerzas armadas de esos países para ocupar el gobierno cuando a ellos les convenía. Así de simple, señora. Nos reencontramos mañana. Esto fue Tiempo Nacional día lunes. Mañana estamos a partir de las 19. Se quedan en la grata compañía de los amigos de APL Somos Fútbol. Hasta mañana. Acá para matar a Perón. Belgrano, AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. AM650. Marca registrada. Ahora tenés una excusa para pegarte a Radio.